Dejamos con Ángel García. Adelante, Ángel. En la mera cara. Adolescente se mofa de comerciante de crema para hemorroides y en respuesta recibe un balazo. Un hombre resultó con un plumazo en la cara, supuestamente luego de haberse burlado de un hombre que vendía pomadas para combatir las hemorroides. Manuel, de entre 55 y 60 años de edad, fue detenido por las autoridades, acusado de lesionar de un balazo en el pómulo a una persona identificada con el nombre de Germán, de 19 años de edad. De acuerdo al reporte, policías municipales y estatales de la CIPOL iniciaron un impresionante operativo a fin de localizar al pistolero que activó su revólver calibre 22 para darle en el rostro al adolescente. Se dio a conocer que la agresión se dio a las 6:20 de la tarde en el cruce de las calles Chihuahua y Felipe Ángeles de la colonia Granjas de Chapultepec. En ese momento, don Manuel sacó de entre sus ropas el arma con que disparó a quemarropa contra Germán. El supuesto motivo fue que Germán hizo mofa porque el otro hombre se dedicaba a ofertar productos en pomada para combatir las hemorroides, situación que provocó la irritación del vendedor. En un vehículo particular, el lesionado fue trasladado a la clínica Santa María, ubicada en la colonia del mismo nombre, donde personal médico lo diagnosticó como fuera de peligro, aunque se le practicara una cirugía para extraerle el plomo que tenía alojado en un pómulo. Por su parte, el presunto agresor fue arrestado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco y Madero y Gavino Barreda, de la colonia División del Norte, donde se fue a esconder luego de accionar su tartamuda. Serán las próximas horas cuando se deslinden responsabilidades al agresor, mientras que al adolescente le quedará marcado en el rostro, el recuerdo de su burla. Ahora la pomada para las hemorroides también quita lo mamón. No, mira, déjame te digo, qué irónico. El tipo de las pomadas era bastante irritable. Híjole. Mira, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, ven. ¡Pum! En la pinche cara al culero. Compañero, ir a estar aquí. Ok, señores, bienvenidos al podcast Changoleón número 223. Hoy, sábado 22 de mayo del año 2010. ¿223? Sí, señor. Wow. Casi llegamos a los 5 años ya. Wow. Así está. Además, que esa canción vamos a poner el día que lleguemos a los 5 años, ¿verdad? Los 5 años. Bueno, y Chuy, pues, haz las presentaciones, por favor. Claro, mira, es Noche de Milagros, porque así a mí allá al fondo, ¿a quién tenemos? Fabián Martínez, buenas noches. Hola. Tenemos allá a Adrián Dorame, buenas noches. Buenas noches. El buen Jano, con todos los técnicos, buenas noches, Jano. Eo. Leo Degario, montado, buenas noches, hola, Degario. Ahí tenemos al fin estimado Meni Morales, buenas noches, Meni. Buenas noches. Ángel García, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Temo Guerrero, buenas noches. Miren, un consejo para las almorranas: usen una pulsera de acero, es buenísima. Todos los camioneros la usan, así que saludos de Temo. Perfecto. A ver, ¿qué hay? Buenas noches. Good night. Sarchin, buenas noches. Buenas noches y buenas noches. Y Jesús Astorga, buenas noches, ¿qué tal, señores? Sí, señores. Tenemos ahí. Buenas, las tengo y mejor las pasamos. Estamos a todo ya. Oigan, al empezar, al abrir el podcast, escuchamos la canción de Wagner en García que se llama Pac-Man Fever. Porque Pac-Man hoy, Fever. Sábado 22 de mayo del año 2010, el Pac-Man llega a los 30. Vamos a cantar años. Las mañanitas. Son las mañanitas que cantaba Rey David. Guaca, guaca. Guaca. Ahí viene Inky, Pinky, Sue. ¿Cómo se llaman los otros dos? Inky, Blinky. Blinky. Sue, ese que sería con mis Pac-Man, ¿no? Ajá. Sí. O en las caricaturas, creo. Más sí. Pac-Man. Fíjate que el ¿qué sería? El jueves, no, el viernes en el trabajo se me ocurrió prender la computadora. Y se abre el Google, se abre solo. Entonces de repente que escucho la tonadita de Pac-Man y me volteo a ver quién estaba jugando videojuegos. Y no, era que la página de Google cambió su logotipo de Google, que siempre lo cambian por diseños. Ajá. Diferentes, pero esta vez lo hicieron interactivo porque tenían el juego de Pac-Man. Vamos con las letritas de Google y puedes jugar en ese laberinto. Sí, de hecho me pasó algo parecido en el trabajo. Uh-huh. Ya me había enterado desde el jueves de la noche, creo. Pero el viernes en el trabajo era de que estaba allí trabajando. No estaba escuchando música, no traíamos los audífonos y de pronto más oías a lo lejos la tonadita del inicio de Pac-Man. Y así, ¿qué? Alguien está entrando a Google. Y luego ya sea, cada rato entraba alguien a la página de Google. Sí. Así perdí yo aproximadamente 3 horas el viernes que tenía que entrar a buscar algo al internet. Y me tenía en Google. Es que tú tienes pedos, Jano. Sí, soy compulsivo y lo sé. Tienes pedos. No, pero viva Pac-Man, ¿eh? Oye, que cuando Changoleón cumpla ya no 5 años, sino que cumpla los 30 años así como Pac-Man, y que en el buscador de moda, ya sea Google, o sea, nos hagan el diseñito de Changoleón. Ok, pues estaría toda madre. Hay que hacer uno. Con la letra de Changoleón. Ahí tendríamos al Príncipe Ampollita, ¿no? ¿O qué se antoja ahí? Los de ahí, a ver qué. El Príncipe Ampollita. Bueno. Que por cierto, hoy no estamos transmitiendo en vivo porque no tenemos internet y nos estamos volviendo locos. Porque... ¿Qué sucedió? ¿Que no hay internet? Sí, no hay internet. O sea, realmente ahorita estamos extrañando todo el porn que podemos estar bajando mientras estamos grabando. Porque para los que no saben, mientras grabamos el podcast de Samuel Goleón, bajamos un chingo de porn. Es lo que nos mantiene haciendo el programa cada semana con semana. Entonces, efectivamente, la ausencia de porn nos está, entonces nos es está que... sacando un poco de... De quicio, de, pero tenemos la reserva reserva de Sergio. Sí, sí, sí. El disco externo con... No porn, no, and no mira, net, no net make. Así como Jack la nobleza obligué, tenemos el porno obligué. Porno obliga. O bajen la mano para hablar. Pero bájenle aquí, anda, por favor. Con... Bueno, bocona. Qué puro macho. Y lo dice Chuy, que es lo que más risa me da. Tú puedes ser la reina de la nave si quieres, como hijo Trin. No, Chuy, adelante. La es reina de la primavera, del... pues estás de negadote. Adelante, no, tú sigues jugando a béisbol. ¿What? Sí, pues, para que siga metiendo la mano en la manopla. Bueno. Agarrando las bolas. ¿Qué tienes que decir? Habla, Leo. Tirando batazos. Ya sigue jugando con las bolas y el palo. Habla, Leo. No te evites. Es chido, habla. Les digo que Chuy anda de pervertido. Y lo que no puede. Entremos en materia, jóvenes. A ver, Leo, platícanos una historia. Ah, sí, una historia candente. Sí, Leo. Sí, Leo, platícanos una historia. ¿Qué? Una historia ya candente. Es tiempo de una nueva historia. Ah, historias de taxistas. Era una noche tormentosa cuando. Bueno, pues como está la situación aquí en Juárez, ahora todo desde las 12, 11, estuvieron pasando patrullas. Todo el día. O sea, haz de cuenta, primero pasaron seis patrullas de federales. Sí. Atrás iban 2 ambulancias. Eso fue como a las 2. Válgame Dios. De rato como a las 4 volvieron a pasar otras 2 o 3 patrullas con una ambulancia atrás. O sea, todas iban hacia una dirección y nunca volvían. Ajá. Y no, pues a saber qué pasaría. Porque no fue ahí cercas. Pues sí, vivimos en una zona de guerra, señores. Ciudad Juárez, Chihuahua, no es lo que era antes. Se me hace que peor que una zona de guerra. Es una pena. ¿Y qué más? Pues ¿qué más les cuento? Pues, ¿qué más hicieron la semana? ¿Qué pasó? ¿Habías hablado de qué? Yo creo que ya aquí en Juárez, obviamente, yo no quiero ya estar hablando de cosas tan tristes, pero yo creo que todos tenemos a alguien cercano, muy a la mano. Ya tenemos a quien rezarle, o sea, me refiero a que dices, ay, caray. Antes decías, no, era el primo del primo del primo del primo, de quién sabe quién. Pero ahora dices, no, al de atrás de la casa, al vecino. Sí. Aunque no sea tu primo o algo. O no falta que te dice, ¿sabes que te acuerdas de mi primo? A él. O, ¿está metido? No está metido. Llegando a saltar. O X cosas, pero dices, ya es. Ya no. A todos ya nos pasó algo, sea abuso de autoridad, o sea presenciar algún tipo de crimen. O ver alguna acción, ¿no? Mira, cuando empezó todo este asunto, de la criminalidad, en alrededor de mi casa, se puede decir, a 1 o 2 cuadras alrededor de mi casa, empezaron a... que un muertito por aquí, que un muertito por allá, pero casi... O sea, haz de cuenta que cuando empezó a 1 o 2 cuadras, así alrededor... Y no está muy, o sea, no digamos que la colonia está muy grande, pero así está feo. Bueno, ahorita ya se calmó, pero sí, cada rato salía que la colonia tal, había un... Tiene temporadas, ¿no? Hasta pues, creo que hasta obedece, por ejemplo, durante Semana Santa bajaron las muertes que sucedían en la ciudad y luego nomás se resumieron las actividades y volvió otra vez todo. Pues déjame te digo que problemas. Creo que hubo un día hasta sacaron al PM. Oh, quién sabe qué les pasó, agarraron vacaciones o ya lo libre. Que sea. Sí, porque sí, no. Días se agarraron, ¿te acuerdas? No, no, no, pero fue un día que no hubo, que no pasó, o sea, que no hubo muertos. Sí. O sea, el único día y hasta parecía primera plana, no hubo muertos, o sea, sí, algo. No, era la novedad. Sí. Sí. Sí, ahora es la novedad cuando no pasa nada. Pasemos a cosas más alegres, por favor. Ok. Porque... Hablamos de cómics. Hablando de muertes. Uy. Ah. Dígame qué pasó. Se joven, murió Superman. No. No. Ah, no, eso fue hace como cuánto, 10 años, 15. Peor aún, falleció Ronnie James Dio. Sí, oh, Dio. Está roqueando en el cielo del infierno. ¿En el cielo del infierno? Vamos a hablar un poquito sobre Dio. A ver, no, micrófono, señor, dígalo. Oiga, en el micrófono. A lo mejor no sé, obviamente yo fui de la generación de Ronnie James Dio y obviamente me tocó el disco de Holy Diver. Entonces, yo no podía, bueno, obviamente cuando Holy Diver, yo tendría que haber tenido como 8 años, o a lo mejor hasta posiblemente menos, pero me acuerdo que... Pues yo conocí a Dio y se me hacía padre. Y mi hermano traía los discos y todo. Y se me hacía muy padre sus videos. Y había uno donde bajaba un elevador hasta el infierno. Como adolescente. Y veías todos los tipos de torturas que veía. No me acuerdo el nombre de la canción, pero se le veía la voz fregonzota como comenzaba la canción. No parecía que fuera el mismo Dio. En fin, yo nunca hasta... Bueno, ya era adolescente cuando me enteré, pero nunca relacioné a Dio con Black Sabbath. Para mí, como que, no, pues, es más, yo creo que ya muy grande escuché a Black Sabbath con Dio, o sea, no, para mí Black Sabbath era conocido, Osborn, pero no, y es más, o sea, yo creo que después ya que oía a Dio con Black Sabbath, ahorita no me acuerdo ninguna canción de Black Sabbath con los otros vocalistas, y eso que Black Sabbath sigue siendo eterno, pero yo digo que el señor Dio, mis respetos, una de las mejores voces, nos... tonos muy cambiantes, sus aportadas de sus discos siempre me gustaron, fue muy bueno, Dio, la verdad. Sería por aquellos años en que en Juárez hubo una, a mediados de los ochentas, o más o menos principios de los ochentas, hubo toda una campaña para que los jóvenes no escucharan música heavy metal, sí, y satánica, y en la televisión salía... Simón, güey. En la televisión salían los, salían todo tipo de personas hablando del rock. ¿No te acuerdas de aquellos tiempos? Más o menos. Y a ver, perdón, dilo. ¿Por qué no son lo mismo con el reggaetón? Una pinche campaña de reggaetón, cabrón. Mira, y me acuerdo que como niños nos poníamos a analizar las portadas de los discos. Alguien sacaba el disco de algo, de Iron Maiden o del que tú quisieras, y empezábamos a ver los símbolos que estaban por ahí ocultos, ¿no? El que estaba padrísimo era el disco de Motley Crue, el disco negro. Ajá. Donde tiene la estrella de 5 picos. En la parte de atrás es donde viene Shadow of the Devil. ¿Cómo se llama ese disco? ¿Shadow of the Devil? Bueno, estaba muy padre, déjame el platico, porque el disco era negro y lo traía una estrella. Entonces, en la parte de atrás venía una indicación, decía, por favor, evite tocar este disco al revés porque puede tener pero esa era la advertencia que te daba Molly Crew, bueno, el sí, los productores, sí, y la sí, madre, sí, sí. Ajá. Si tuviéramos internet podríamos estar buscando la portada, chingada madre. Estaríamos mejor con López Obrador. No. ¿Qué va a decir López Obrador? En mi campaña prometo que vuelvan todos los discos de acetato, vinil, para que se toquen al revés y que eliminar los CDs. Chuy, creo que te falló el mensaje. Lo que está, pero entonces, ¿no te acuerdas? Te falló exitosamente. Hasta Tatiana decían que él tenía mensajes satánicos y tocaba los discos al revés. Chuy, todo lo que yo digo tiene mensajes satánicos cuando lo pones al revés. Así de cabrón está. Ahorita usa el audio de Siri. ¡Atinan ya! ¡A CRG! Es más, la canción esa de qué hermoso es Israel. La oyes Israel, al revés. Israel. Es el diablo. Y al derecho, cabrón, ya está. Satánica. No, déjame les digo una cosa. Okay, la otra le está hablando sobre como lo que dice Adrián Gabriel, ¿por qué no prohíben a otra música, verdad? Ajá. En fin, yo les decía, fíjense que creo que es más violento el reggaetón que cualquier, que Rob Zombie o Marilyn Manson. Es pero más... Rob Zombie no, es violento. No, bueno, por decir algo, o sea, cualquier nombre, dime un nombre más chingón, pues, que eso. No, yo pienso que el más violento es el como que el hip hop. No, no, no, espérame, déjame, hago la analogía. Ok, sí, sí, sí, sí. Ok, sí. Escoge una banda de rock pesadísimo, que se te ocurra ahorita. ¿Cuál? Cradle of Filth, Slayer, Golgoroth. Bueno, esas bandas, contra un nombre de grupo de reggaetón, ¿cómo se llama? Yandel. Es Wisin y Yandel es más violento que ese cabrón que estás mencionando. Wisin. Miguelito, el niño reggaetonero es más violento que esos cabrones. No, entonces déjame les digo, ¿por qué? Porque ahí va, pensé antes para ya darle cuerda a esto. ¿Por qué es más violento? Yo hasta ahorita nunca me he metido a un barrio aquí en Juárez y que me digan, no cabrón, no te metas a ese barrio porque está lleno de rockeros. La abuelita es rockera, la tía es rockera y te van a saltar. Te van a llegar a salir con todos con picos y te van a madrear. Y si no, te van a hacer un pacto con el diablo. O sea, no. Te metes a un barrio y te encuentras a un reggaetonero y te pone una chinga. Te encuentras uno con unas bototas color rosa o color chicle caramelo o lo que quieras y te va a poner una chinga. Eso por cierto, las botas ahora las traen tan picudas que parecen de duendecillo. O sea, bueno, tampoco no estoy tratando de atacar a los que oigan esa música, pero ¿cuándo han visto que farmacia o licorería fue asaltada por chicos de aspecto rockero, fueron vistos huyendo en su ranfla, no sé, llena de picos y calaveras? Bueno, para completar un poco la información que nos está desparramando Temo, el estigma de malandro que tenía el rockero en los principios de los 80s, todavía hasta mediados, siempre fue falso. Aunque no lo crean, siempre fue falso. Temo, ni siquiera los punquetes eran así, la verdad. Motos, picos, cadenas, calaveras, era el Ghost Rider. Ya sé. Era el mundo de Mad Max. Eran más violentos el punk que el rock. Pero no manches, mira. Aún así no eran pandilleros. Mira, pandilleros eran otro rollo. Te voy a hablar, digamos, un ejemplo. Así, de los motociclistas que andan así aquí en Juárez. Los centauros, los renegados. De los diferentes tipos de... Yo no conozco que vayan a un antro o a algún lugar a hacer problemas. Al contrario, andan haciendo reuniones, recabando fondos, que esto para juguetes. Entonces, yo no conozco de reggaetoneros o así que andan haciendo... No digo que no haya gente buena de ese tipo. Tampoco, no estoy estigmatizando a todos. Pero es irónico cómo... Ay, es que ¿por qué oye música del diablo? Es malvadote. Más bien la música de reggaetón no es que sea más agresiva. Ya sé. La música de reggaetón no es que sea más agresiva, es más ofensiva simplemente por lo que dicen. Así de plano. De hecho, yo considero que sí es agresiva porque promueve cierta mentalidad violenta. Oye, pero por ejemplo los cholos de los años de allá, ¿no? Los cholos siempre era que escuchaban música oldie, entonces... La música oldie yo siempre la he relacionado con cholos. Claro. Luego me tocó conocer señores que son gringos, que ellos sí vivieron la época de los años 50. Entonces los veía yo a ellos, sí les tocó los bailes y todo ese tipo. Los primeros cholos, los cholos de verdad. Los gringos. Los que oían la música oldie, incluso la bailan diferente. Exacto. Sí. Entonces para mí era muy extraño... ver a este señor o estos señores escuchando ese tipo de música porque siempre la relacioné con cholos. Uh-huh. Me tuve que acostumbrar. Simplemente vamos a poner la película de Volver al Futuro. Tú ves cuando bailan They're angel. Y ves el baile, cómo son las chavas bonitas, pero no ves ahí ningún pachuco. No. Y cuando oyes They're angel aquí en Juárez dices, oh my god, come en tierra. O sea, I'm just a fool. I fall in love with you. Sí. Oh my god. Como en tierra. Se relaciona a la gente blanca de esos años. ¿Qué escuchaban? No, pues los Beach Boys. ¿Y lo demás por qué los no? Beach porque Boys. Eso para cholos. No. ¿Nunca te tocó? No, eso nunca mi hermano, sí. Gustavo, decía que los Beach Boys eran fresas. Le caían bien gordos. Impresas, ¿no? Sí, le hace como que no. Digo, bueno, es que me van a hablar de los Beatles, de los Rolling Stones. Sí, no, definitivamente los Beach Boys tenían una capacidad vocal increíble, ¿verdad? Pero eso. Son pinches melosidades bien sosas. Entiendes inglés y empiezas a escuchar las letras y te das cuenta, puta madre. Mira, entre estos boys y Belinda no hay mucha diferencia. Mira, no lo hay. Beach Boys equivale en su. Ya ves que es surf. Se puede considerar surf. Es equivalente a Maná, que es tropical, los osos y playero. Entonces están igual de melosos. ¡Chale, vampiro! ¡Pam, pam, pam! No, pues sí. ¿Va que tengo que no? Sí. Oye, te platico, por y, ejemplo. Ah, y otro rápido. Okay. La rockera de Estados Unidos, equivalente a Alejandra Guzmán, es Pink. ¿Pink? Sí, o sea, yo creo que Alanis Morissette no, nada más fue como que un ratito y luego ya se volvió como que más fresota que la fregada. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, había el clásico, aquí en Juárez era el clásico que de todos los alumnos del salón, uno era cholo. Entonces era el cholo del salón. O al que apodaban el indio. Le decían el pues cholo. Mira, yo cuando llegué, yo entré a estudiar en la secundaria hasta 30:42, la 16 para en la tarde, ajá, que está enseguidita del Foyista Chamizal. Entonces, yo era el raro porque yo era el único que no era cholo. Así que no sé exactamente lo que estás queriendo decir. No, ahí sí me acuerdo de eso. Ahí más bien eras el que no es cholo. Sí, yo era el que no era cholo. De hecho, como siempre fui bien nerdo, era una extraña mezcla entre respeto por las demás personas e insultos. Pero estudié los 3 años ahí, chingada. Lo que yo quería decir. Nadie puede decir que no sobreviví. I will survive. ¿Qué te pasa? Esa escuela en la mañana salieron grandes luminarias de las novelas mexicanas. Mira lo que. El Chavet Álvarez. Mira, sí, ya sé. De la mañana, ahí, no en la tarde. Lo que pasó es que, mira, generalmente los que estaban a la 42 era porque no habían quedado en la 16, porque lo rechazaban por calificaciones. O los que llegaban tarde, o alguno que otro corrido de otra escuela, porque les faltaba gente. Yo llegué aquí a Juárez un día antes de entrar a la secundaria. Ahora, lo que hicieron con esa escuela, como ya casi no tenían alumnos, casi no, la mandaron allá por la San Francisco o Zaragoza, no sé. Ay, cabrón. Hasta ya la movieron y ya no hay turno vespertino, o sea, solo está la 16 en la mañana. Fíjate que qué chistoso. Yo cuando estoy en la escuela cultural aquí en Ciudad Juárez, ¿sabes cómo le decían? La escuela de Ramón Ayala. Ah, hijo. Sí. Porque éramos puros corridos. ¿Cuál era, perdón? La escuela de Ramona y la cultural. La cultural, porque la Insurgentes también era. La prepa Insurgentes era famosa. Debe de seguirlo siendo probablemente. Por ser el último oportunidad de los corridos de las otras prepas. No se te olvide la Federal 9. La que está acá por la Montes de Oca. Los Reyes del Acordeón. También es todo puro corrido de otras secundarias ahí. Dice Adrián Gabriel que. Como era la escuela de Ramón Ayala, éramos los reyes del acordeón en los exámenes. Está, pues bastante malos para estar ahí. Mira, por ejemplo, la prepa Allende era mundialmente famosa porque ahí terminaban todos los corridos de las otras preparatorias. Y por ejemplo, estar en la prepa del Chamizal era señal de estatus social, ¿no? Entonces te hablaban las muchachas, decían, no, pues es que yo estoy en la prepa del Chami. Y luego un año después les preguntabas, oye, ¿en cuál prepa dijiste que estabas? Estoy en la Allende. O sea, No, y luego, no faltaba, no sé si todavía exista, pero la Paso del Toque. ¿La Paso del Norte? Sí, la de Paso del Norte. No sé si exista, pero ¿sabes por qué se llama el Paso del Toque? Porque en la prepa te daban permiso de fumar. Puedes fumar en los salones. O sea, no hay. Hay por la Insurgentes, más o menos. Hay por la Insurgentes. Y... No puede, pero no puede llegar más bajo que la prepa militarizada. Oh my god, ¿qué es eso? Una prepa en la que duré ni 3 meses porque me corrieron en la madre. ¿Por qué te corrieron, Jano? ¿Por traficar con hentai? No, porque madrear un cabo. Literalmente madreé un cabo. ¿Madreaste un cabo? Yo no puedo ver en mi mente a Jano golpeando a alguien. Y empeora un... No, es que seguramente le quitaron su hentai. ¿A un guacho? Entonces... ¡Oh! Pero eso es que todos los militares son chaparros. Por ¡la eso mano Janocha! Para Jano no fue difícil madreárselo. No, de hecho, para Jano fue imposible. Lo que se madró al teniente fue la mano Janocha. Cobró vida. ¡Ah! De hecho, no fue difícil. ¡Pum, la pinche jeta! No fue difícil porque... Y el cabo fue ridiculizado. Fue... Sí, era un tipo prepotente de los últimos años de prepa. Pero el tipo medía 1.60 comparado contra yo que mido, 1.83. Y no me aguantó simplemente el peso. Con eso. Aguas con el Jano. No vayas a enojar, por favor. Ya no te vas a enojar nunca, Jano. Ya no te voy a decir que vayas a resolver los videos de mi compu. Mejor ya esto. Mejor voy a pagar. Así por que, eso. Por favor, señores rockeros, cuiden su salud. Regresando a los rockeros. Ah, pues yo, es que yo les quería hablar del cholo del salón. Que ah, cuenta, cuenta. Me insistía, como yo era el más adelantadito en inglés, me insistía que le tradujera sus rolitas oldies y me traía la letra de las canciones. Y yo, no. Hasta que ya un día de tiro me hartó porque ni el mismo maestro de inglés le quería traducir las canciones. Dije, no, pues lo voy a ayudar. Y le traduje esa rola que dice: My boyfriend's back. So that we have fun. We had seasons in the sun. Y el cuate no tenía idea que se trataba sobre una canción. Es un vato que está muriendo, ¿no? Que se está despidiendo de todos sus seres queridos. El mundo cruel. Y el cuate pensaba que era algo muy romántico porque no. No, eso no fue nada. En secundaria, una amiga recibió una dedicatoria muy romántica. Cuando un amigo, bueno, otro amigo, o está muy enamorado. California. No, le dedicó, ¿sabes cuál? La ¿cuál? De Wind of Change. La de Wind of Change, wow. Pues eso está, eso. ¿De qué trata? Oye, pues si eso estaba hasta en español. Toca lo que mi baila like quiera desear. ¿Cómo? Mi guitarra quiere tocar. No, todavía no estaba de moda en español. Todavía no estaba de moda en español en ese momento. Aguarda que para todas salió. Era cuando estaba cayendo el muro de Berlín. Oye, eso es como cuando ponen la canción de The Police, ¿no? La de Every Breath You Take, que la ponen en bodas, quinceañeras. Oye, no. Y la canción es de un maldito... ¿Un stalker? Stalker que está obsesionado con alguien. Órale. La de Hotel California, a mí también me tocó que... ¡Ay! ¡Qué romántica canción! Le digo, se trata de un güey que entra al infierno y no puede salir. Tienes que escuchar... De hecho, mis papás dicen que esa es la rola de ellos dos como pareja. Yo así como que... ¡Coño! ¡Con razón! ¡Salí como salí, chingados! ¡Qué vergas! Oiga, tienen que oír la versión de Ping Pong con los chicharrines. Oye. Versión Hotel California. Pues mira, busquen chicharrines, Hotel California. Oye, ¿no te acuerdas...? Había una banda que se llamaba la banda Zeta, que hicieron en español la canción de Hotel California. No, no manches. Bienvenidos al Hotel California. Y lo decía tal. Ahí vivió Ping Pong. Agradable lugar. Agradable lugar. Preparamos champán. Dije, eso no dice la canción. No. ¿Por qué champán, chingada madre? Mala la canción. Eso me sonó a versión moderato, chuy. Banda Zeta. Sí, había una cantante a mediados de los 80s, principios de los 90s, que se llamaba Bianca. Y esa chava cantaba la de La Isla Bonita de Madonna, pero en español. Y también no me quiero ni acordar, güey. Era otra onda, le cambiaban la letra totalmente. No, neta, si yo fuera la de... Fue en un café. ¿Cómo es en inglés? No me acuerdo. En un café. De los Apson, ¿no? Me parecía otra cosa. Oye, pero hasta tengo una duda. El compositor original de la canción, ¿es el que puede ceder los derechos a otro para hacer el cover o es la misma disquera? ¿No saben? Probablemente la disquera. Mira, el dueño Chuy, el dueño de los derechos es el que cede los. Entonces, si el artista tiene los derechos sobre su composición, en otras palabras, él recibe las regalías por la reproducción de su canción, sí se puede. Y si no, tiene que ser la disquera o el su correspondiente el dueño de los derechos. Por ejemplo, cuando Michael Jackson era dueño de los catálogos de los Beatles, él tenía que dar permiso. Por cierto, hablando de los Beatles, una vez, hay páginas hay blogs donde ponen discos viejitos. Uh-huh. Entonces, uno de los blogs que me gusta a mí se llama Mexicovers. Uh-huh. Entonces, de ahí empecé a saltar a otras páginas y no sé, encontré este disco de los Beatles, pero cantado en español. Y que decían que había sido, en los 80s en México había sido un hitazo. Entonces lo bajé y dije, a ver qué onda, ¿no? Y que lo empiezo a escuchar, cantaba la de Lucy in the Sky with Diamonds. En lugar de decir eso, decía, Lucy en el cielo está tu amante. Decía algo totalmente que no tenía nada que ver. ¿Qué esperabas de México? Pero es que la letra era totalmente diferente. Y hasta vergüencita me da. Sí, pero pues, ¿qué esperabas? Aparte, Lucy en el cielo está tu amante. Aparte de Lucy in the Sky with Diamonds, o sea, no me puedo imaginar cómo pudo haber cambiado I Am the Walrus. Pues sí, yo soy la foca, morsa. ¿Qué estábamos? A la morsa, Eso o ver a Carmen Salinas cantando rock. Ay, güey, Carmen Salinas. Carmita Salinas, no, la Tigresa. No, no, una fue Carmen Salinas y otra fue la Tigresa. Santa Cruz de Veracruz. Ahí en el No. A mí ya nadie me va a sorprender ya. Hasta que Paquita, la del barrio, cante heavy metal, chingada. No, no mames. Busca una canción de... Les voy a pasar. Yo sé, busquen por eso. Una rola del grupo Árbol de Argentina cantando una canción de Paquita, la del barrio. Se oye chingona la de... Vámonos. Rata de tus patas. Pero versión rock and roll está toda a dar. Ándale. Árbol. Se los dejamos busquen de tarea. La Árbol. Canción Paquita. Pero búsquenlo ustedes porque nosotros no tenemos internet. Es como si nos hubiera llegado un vampiro y nos hubiera chupado toda la sangre de nuestras venas. Es el vampiro que vive aquí enseguida. Que no, es ese es otro. Vamos a inventar un vampiro tenebroso. Y ya tenemos uno, güey. Que se chupe las señales de internet. ¡No! Se alimente de los... Se de los intertubos. El vampiro wifi. El vampiro del internet. Sí, el jalo vampiro. Sí, de pronto él llega y con un wifi sniffer, aquí hay wifi. Señores, vamos a un corte comercial sin comerciales y regresamos en de volada. ¡Que viva el rock! Tiene miedo de ir al cine. No, vaya a ser que yo me arrime. El solo del acordeón. No, sí. Ese Ramón allá la pone el rebelde del acordeón. Bueno, no te quedas del rey, porque el rebelde es Celso Piña. Que también es muy bueno Celso Piña. Oye, hablando de... Fíjate que sería muy... Mira, en el rock siempre se ha dicho, digamos, no sé, ahorita no sé cuál están de moda, pero digamos en los 80s. No, no manches. El mejor baterista del mundo era Neil Peart de Rush. No, que competía con él. Después en los 90s apareció el de Dream Theater y le ganaba a... Y así, yo no me imagino a los de grupo norteño, así como que, ¿quién es el mejor acordeonista? Que sean sus tiros. Ellos se dan sus tiros también, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Claro. Nosotros no accedemos a esos mundos. En la actualidad ya son más tiros acá como que con pistolas, ¿no? Pero... No, me imagino, porque la otra vez vi un video donde estaba el chat. ¿El chat de Irán? Chat de Smith. Ah. El dándose un round así, un tiro de solos de baterista, pero con el de Deep Purple. Uy, cabrón. Ganaban dos bateristas. Y dices, busquen en YouTube Chad Smith y no me recuerdo el nombre de. Pero busquen así como solos. No te pregunto quién ganó porque en realidad ahí ganamos todos. Sí, la verdad, exactamente. Dices, pero qué espectáculo. Imagínate qué padre. Ver a este Ramón Ayala, a Priscila Superbat. Balas de plata. ¿Qué otro? Y está... ¿Cómo se llama? Julieta Venegas con su acordeón. Acá entonces no solo... No. Con Weird Al Yankovic. Oh, sí. ¿El chavo es el que salió el otro día? ¿Qué? ¿El video del acordeón? No. Weird Al Yankovic. Polka Time. Ah, sorry. Pero digo, yo nunca he visto... O sea, como que te digo... En Estados Unidos es muy común encontrar videos o los discos de músicos solos. El guitarrista, digamos, Ingold Mastin contra, digamos, no sé, vamos a poner Eddie Van Halen. Y ahí, no, es donde están ensayando y oyes la música y dices, oh, no necesitan a la banda, nomás están puros guitarristas tocando y dices, qué buen espectáculo te están dando. A mí sería padre ver grupos mexicanos de música norteña, porque, claro, hay buenos músicos entre ellos. Tiene que haber, sí, claro. Pero sería padre ver ese... Pero como... Sí, como decir, wow, qué buenos saxofonistas son el de la banda El Recodo contra el de la banda no sé cuál. Es que no, haz de cuenta, es como que un submundo, como que, bueno, a los grupeos les vale, no sé, ellos con que toquen lo mismo, pero nunca nadie dice nada de eso. No, eso se me hace muy gacho. ¿Y qué gacho? Porque, mira, un ejemplo. Porque ya debe haber buenos músicos, como tú dices. No, y aparte, vaya. ¿Cuántos músicos de la música norteña son, aunque se oiga chistoso, cuántos músicos de ellos pueden haber sido músicos hasta el conservatorio? Y que dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor, como Pepe Aguilar, él es rockero, está lleno de tatuajes el hombre, pero le pegó la música ranchera. Y dices, es gente estudiada y todo, pues le pegó eso. Y qué bien, son exitosos. Pero qué padre que digas, bueno, ¿sabes qué? Digamos, ok, yo lo que veo siempre son, digamos, las revistas como esas de Fury Musical, vienen los pósters. Digamos, por dar un ejemplo, no se me ocurre, digamos, Bronco. ¿Ves el póster completo de la... No, pero es un ejemplo. Este es... vemos el póster y vienen todos, pero nadie yo creo de eso, de esa gente tiene un póster de Choche en su recámara, así como, no, es que sabes que Choche es el mejor baterista, no mames. Seguramente hay alguien que sí lo tenga. No, yo no negaría no, que haya alguien que piense que Choche no solo es el mejor baterista, sino que es bien sexy. No, no, y Ramiro, sexy. Ramiro. Sepsi. Así, nene. Así, o sea, pero me refiero de que digan, no, tengo los mejores guitarristas de grupero. Mira, tengo a Ramiro, tengo al de Los Temerarios. Que no tienen sus propias yo cuando revistas, crezca quiero ser como él. Sus revistas como Furia Musical y todo eso. No, pues tú las lees, yo no las leo. A mí no me consta. Cuando trabajamos en el puesto de, mira, es la ventaja de haber tenido un puesto de revista. Gracias, Temo. Gracias, gracias mucho. A veces que no tengo nada que hacer. Sí, la verdad, sí, puras babosadas. Ahí sí que están gachos, muy, muy pobres. Muy pobres, alguna que otra entrevista de los tours, de algunos grupos, pero no, no había nada, nada es nada. Uy, interesante. ¿Por qué las bandas? A ver, no sé. Échale. Tendríamos que invitar a gente que esté bien conectada. Vamos a buscar unas personas que vengan y nos hablen de música grupera. Fíjate que se me hace bien chistoso que los de grupos de música tropical, perdóname, que digan, digamos, ok, digamos que sacas tu disco, tu Chuy. El disco se llama Chuy y sus balas de oro, ¿no? Pero digamos, y está la canción romántica, Chuy está cantando y todo. Chuy y sus bolas de oro. Chuy y sus bolas de oro. Y está cantando Chuy acá bien padre. Y a mitad de la canción dice, esto es Chuy y sus balas de oro. O sea, ¿por qué todos los grupos norteños o de tropicales? Es el grito de guerra para identificarse. O sea, sí, son tan malos músicos que no puedes reconocerlos canción. Tocan todos igual. Permíteme hacer un comentario. O sea, ¿te imaginas que de pronto en medio de una canción, no sé, de Megadeth, de pronto así como que ¡We're Megadeth! Así en medio del disco y te quedas. Sí, ay, gracias, qué bueno que me avisaste que estoy oyendo a Caifanes o que estoy oyendo a Soda Stereo. Con ustedes, Soda Stereo. Ahora con ustedes, Chango León Comics. Oye, que por cierto, anuncia, ¿cuál es la próxima fecha importante del calendario? Sí. Tema, nomás permíteme antes de que cambiemos de tema. Ahorita que dices de música norteña, no sé si para mi fortuna o desgracia me la paso rodeado de reggaetón, música ranchera, banda y todo eso. Por mi trabajo, y déjame decirte que después de cierto tiempo empiezas a diferenciarlos y a reconocer los grupos. Ah, no, claro. Es cuestión de escucharlos y o práctica. No, de hecho, es cuestión de aguantar hasta el momento en el que dicen el nombre del grupo, entonces ya sabes cuál es exactamente. No, es exactamente o la cuestión de que... compras el CD. Aguantar hasta que desmadras la grabadora y duras 2 semanas en paz hasta que regrese una nueva grabadora. No, que todo el mundo se va y se las escondes, cabrón. ¿Cuántas veces lo has hecho, lo de esconder la grabadora? Ya no las escondí, ya las desmadré. Me valió madre. Okay. No, pero ¿cuántas veces lo escondiste? Como 5. Ok. Ah, señores, este tema da para mucho. Sigue. La música es como el mal. Siempre está ahí. Aunque desaparezca. Pero ahí está todavía. Yo creo que alguno de nuestros podescuchas nos va a dar ahí alguna cátedra en los comentarios. A mí me gustan los Acosta. La neta, yo no sé mucho sobre estos asuntos. Los Acosta. Vamos a la playa. No, eso no yo hago. Es que ves a los Acosta y luego los ves, imagina, pantalones de piel, acá chamarras, carro que eras, cabello largo, pulseras y deja una rosa en tu barco. Dije, ¿qué chingas estás cantando, cabrón? Coño. Tenían que ser son del estado de Morelos. Canta chido. Órale. Sí. Lo que te puedo decir es que esa música le llega a mucha gente también. Oh, vaya. O sea, pero fíjate, es que es como que el héroe anónimo de la música grupera. Aunque digan que está muy nacote y que para puras, pero da dinero. Sale el dinero. Pues por eso Chango León. Nos vamos a volver comiqueros gruperos. Sí, exactamente. Sí, señores, las aventuras de Temo y sus... Ah, no, ¿de qué? De Chuy. Sí, ve toda la gente que jalan en los masivos. El primer cómic que va de gira. De tour. En los primeros masivos que hicieron, en el Estadio Azteca, por ahí en el 93, se les ocurrió hacer un movimiento de música llamado La Ola. La cancha del Estadio Azteca se partía en 4 y se ponían unas paredes grandísimas. En una era La Ola Grupera, eran puros... conciertos gruperos, en la otra era La Ola Rockera, pero y había otras, la pura banda, y había otra era La Onda Popera, algo así, pero tuvieron muchos problemas. Creo que sí me acuerdo de eso. Tuvieron muchos problemas porque sí chocaba mucho el sonido. Sí, eran básicamente 4 salones gigantescos, pero de música, de géneros diferentes. Sí, y la gente salía bien emputada. La gente que vivía también alrededor de que es Coapa. Sí. Se empezaron a quejar y también los mismos, la gente que asistía, porque pues sí chocaba mucho la música, y al último terminaban por darles avión. Y sobre todo el problema también es de que dañaban mucho la cancha, y eso que estaba cubierta, y dañaban mucho la cancha del Estadio Azteca, y ya dejaron de... Sí, esos, sí. Pero fueron los primeros nacidos de los que yo tuve. Salían y decían, ay, emoción. Qué música tan chocante. Coño, bueno, pues esto da para mucho. No, sí, sí, sí. Necesitamos traer gente que sepa sobre ese asunto a que nos platique. Sí, es interesante. La Z, o sea, yo... la Z. Y también, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en su FM? En el AM de 860. Había cómics de... Temo, ¿cómo, Temo, ¿cómo era el cómic que va en el camino o cómo? De gira. Cada aventura una gira. No sé si rompe el eslogan, pero tal o menos. Mira, yo me acuerdo cuando yo leí El Teniente Botija, que era el cómic de los sensacionales que más me ha gustado a mí, que era yo fan de... Sigo siendo fan del Teniente Botija. Tenía sus... Los Cadetes de Linares, que son dos... Que es un dúo de música norteña. Eran sus... Salían de invitados en el cómic y eran sus compadres. Iban y lo visitaban y participaban en aventuras con el Teniente Botija. ¿Cuál cantaban los Cadetes de Linares? Sí, no me acuerdo... Estaban buenos los cadetes. Pero ahí decía, o sea, oye, llegaban los cadetes a visitar al Teniente Botija y ya se envolvían en una aventura. Si nos vamos más para atrás en el tiempo, pues hubo cómic de los Chamos, ¿se acuerdan de los Chamos? Hubo cómic de Parchís, todavía más para atrás. De menudo había cómic también. Chuy, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas. ¿Bronco tenía cómic? Sí. ¿Bronco tuvo, sí, un cómic, ¿no? ¿Tuvo un cómic? Estuvieron saliendo, sí, en los noventas. ¿Moderato tuvo un cómic dibujado por Humberto Ramos? No, hace unos años. Estaba escrito por Olayo Rubio, dibujado por Humberto Ramos y Francisco Herrera. Vámonos. Las aventuras de Changoleón juntos. Ay, el Search podcast. Tiene problemas ahora. No. En el Chango Bus. Eso sonó como papá soltero. Yeah. Sí. Oye, vamos a hacer fila para y el perro que tienes ahí, costes, y el perro de que en el patio, el Pancho, habla, güey, nuestro cómic. Wow, joder, no me tira ni un hueso aquí nunca. Yo nomás espero que vengan esos cabrones para ladrarles espera toda la semana que vengan. Ese es su momento cumbre de cada semana del pobre Pancho. Oye, entonces acumula sus ladridos entre semana para desahogarse el fin de semana. Sábado es su día, es su gran día. Todos tenemos su... Que te han de fama. Visto llorar. Cuando juras, no hay marmen. Qué bueno hubiera sido que Eugenio Derbez hubiera sacado un cómic de Ronco. Inventas, amores. ¿Te acuerdas del grupo que hizo? La parodia de Bronco que tuvo Eugenio Derbez alguna vez, Ronco. Que era Choncho, Ramero. Yo No, sí. Que ya no puedo más. Pero también sacó Marilyn. Quedaría Manson. Cuanto fuera. Quedaría cuanto fuera. Por volver a empezar. Los gustos. Hablando de Marilyn Manson, se lo quieren. Ya sí, está confirmado que se van a llevar a Eugenio Derbez al Mundial de Alemania, los de Televisa. Pero por ahí se está hablando. Estamos entrando en terrenos muy extraños y muy verdes y muy llenos de pasto. ¿Qué podría ser esto? Bueno, pues la gente lo pide. Esto es... ¡No! ¡Wow! El pasto recién cortadito. ¡No! Está acabando el aire. Ya, güey. Va a ensordecer a los que escuchan el podcast con audífonos. Hoy se puso rojo ese cabrón. No, cállate. Ya. Continúe, joven. Continúe con su ponencia, joven, por favor. Ahora sí, Adrián, tengo una buena noticia. Espero que se. Pues desgraciadamente ya es que Televisa va a llevarse a todo su. Al ver que TV Azteca va a llevar puras migajas de comedia al Mundial de Alemania, digo de Sudáfrica, perdón. Se supone, pues José Ramón Fernández dijo, José Ramón Fernández de ESPN dice que está en pláticas y está en suspenso de que vaya a ir Andrés Bustamante al Mundial. Con José Ramón Fernández para ESPN. José Ramón Fernández está con ESPN, está peleadísimo con TV Azteca, entonces probablemente ni ESPN es donde se vaya a salir. Sí, andan en eso, no han dicho nada. Lo que pasa es que espero que sí salga así, porque la verdad me cae mejor ESPN que de tele. Lo que pasa es que pues Andrés Bustamante siempre ha dicho que él, si José no va al Mundial, él no va al Mundial tampoco. No va a ningún evento deportivo si no va José. Entonces así pasó, están en pláticas. Fíjate, ¿cuánto vale un wiri wiri? Un Derbez. Ajá. Un compayito. ¿Cuántos tiene que llevar desde Televisa para que le hagan? Hasta Broso, vamos. Oye, pues no te acuerdas vale en un Broso. Cuando vale la quien... primera vez que llegó José Ramón, bueno, que y me hizo una batalla Azteca, tuvo una barra cómica en Seúl 88, creo, y que con solo Andrés Bustamante le dieron en su torre a Televisa y pues sí se enojaron en cuestión de ratings. No, el señor Bustamante, mi respeto. Ojalá que suceda. Tuve el privilegio de cruzar palabras con él cuando yo tuve 14 años. Estaba yo platicando con mis primos sobre Juárez, porque me estaban preguntando cosas. Y un señor me la cagó, me dijo, uy, sí, te crees mucho. Y volteo, y con una cara encabrona, y era el señor. Yo dije, ¿dónde lo viste? Sí, me lo cagando. ¿Dónde lo viste, Juan? No hay problema, usted cague, me cague. ¿Dónde fue eso? Cuéntame, eso cuéntame, fue cuéntamelo. En Coyoacán, en el año 91, en un restaurante. No recuerdo el nombre del restaurante, pero digo, pues yo estaba adolescente. Y claro que sí. Señor, usted puede seguir cagándome, no hay problema. Si soy un pendejo. Háblame como Ponchito, por favor. Pero me lo dijo así como que, más como que, ay, este mamoncito. Y yo, diciendo todo mi cara de que. Pues, ¿qué estabas diciendo de Ciudad Juárez? No, estaba hablando de que no, pues que típico de que. De que te pregunten qué cosas hay allá y que las diferencias. Y no me acuerdo, era adolescente. Oh, okay. Eres un puberto, no, no, sí, yo creo que está, yo creo que está hablando del paso, güey. Una pendejada. No, no. Para pero poder bueno, hablar de Juárez tenía que hablar del paso, güey. Vamos a noticias locales, señores. No, Chuy, ¿quién ganó la copa? ¿Quién ganó la...? Ahorita te lo digo. Yo lo voy a decir, Sí, lo voy a decir, Chuy. Lo voy a decir. Okay, ¿lo Santos? No, tampoco. No, es cuál del... Bueno, a sí, partir sí, de los problemas de los... Ganó el Bayern Munich. No es cierto. Estudiantes asesinados del CBT 128 del equipo de fútbol americano. Pues el presidente del estado de Chihuahua, José Reyes Ferriz, les dijo... Digo, de chico, no, perdón. Les dieron una lana, bueno, por parte de Juárez y de gobierno del estado. Recapitulo otra vez porque me hizo volar. Para los amigos del CBT 128, a partir del problema de los estudiantes que murieron, los de fútbol americano, en el problema de Sal Barker, el gobierno del estado decide darle un dinero. Ok, dice, para que los jóvenes de fútbol americano tengan una buena cancha y bla, bla, bla. Se les da el presupuesto y se les da, creo que el gobierno municipal les dio otra lanita. Bueno, ¿qué quieren hacer, no? Pues... Dijo, no, podía hacer una, que quitábamos la tierra porque estaba horrible la cancha de fútbol del Cebetis. Se usa fútbol para fútbol americano y para fútbol soccer. Entonces dijo, no, pues vamos a sacar esa tierra y ponemos una nueva, ponemos aquí planito, bonito. No, se decidieron a poner pasto artificial en el 7128. Desgraciadamente un amigo, pues, se llama Eduardo, que juega conmigo los domingos ahí en una liga amateur. Me dijo que pues están muy encabronados los de chavitos, los de diferentes deportes, sobre todo los de fútbol soccer, varonil y femenil, porque en la cancha solo la van a poder usar los de fútbol americano. Los de fútbol soccer no, ni las de fútbol soccer tampoco. Así es que no van a poder jugar en su propia cancha. Uno, ahí te va lo más canijo. Oigan, ¿y la liga donde jugamos ya no vamos a jugar aquí? No, pues hay que conseguir otro campo. El campo del seguro que está aquí cerca, ahí por la Durango, hay que conseguirlo para que jueguen ahí como locales. Si quieren usar la cancha de fútbol, si la quieren usar, la del pasto artificial, pues ya cuando lleguen a una final de lo que sea, pues ahí la usan, pero mientras no. Nada es que jueguen nada de fútbol americano. Está bien, mira. Para llaneros está lleno Juárez. Así que pueden seguir jugando. Pero son los de la escuela. No importa. Mira, pueden seguir jugando en el barrio. Así que no hay bronca. Fútbol americano, ¿cuántas oportunidades tienes de jugar de tener una cancha decente de fútbol americano? O sea, vas a la vuelta y encuentras una cancha de fútbol llanero. Así que no hay bronca. Que sigan jugando pues y revolcándose en la tierra. Pues me dijeron que mejor van a matarlo, que maten a uno de fútbol soccer para que puedan usarla. Es lo que van a hacer. Bueno, eso es sugerencia de los mismos futbolistas, ¿eh? Inscríbete al Cebetis, Chuy. ¿Eh? Inscríbete al Cebetis. Te podemos ayudar a que consigan un. Mejor te conviertes en mártir. Sí. Ah, pues pobre chavo, se me hace muy gacho. Sanchuy. No, me soy un santo. Lleva un target en la playera. Pues no, pues muy gacho por los chavos. Hay opiniones ahí, denlas en el podcast, por favor. Todo muy gacho. Vamos rápido, ahora sí, vamos a internacionalmente. Enhorabuena para los del fútbol americano, ¿eh? Felicidades. No, lo malo es que ahorita se acabó la temporada ya. Nada duda, como 3 meses de la temporada o 4 meses, imagínate. Mira qué agradable noticia. Imagínate todo el año. Pues vamos a plano internacional. Vámonos a la Copa. Sí, ganó el Inter de Milán. Ya, se acabó. Sí, tuvimos final de la Liga de Campeones de la Inter UEFA. Inter de Milán, pasó. Siguiente, Madrid, España, siguiente tema. Fuera. Ganaron 2-0. Estuvo muy bueno el juego. Los dos juegos fueron de... Sí, orden, dos goles de Argentina. Orden, que Diego Milito. Diego Milito. Sí, whatever. Ok, entonces, ¿de qué tenemos vamos a ganar? Tenemos Copa Santander Libertadores también. Todavía no acabamos. Tu beneplácito, Ángel. Sí, entonces... se jugó ya la semifinal, cuartos de final. Las Chivas, que entraron a octavos de final directo por el problema de... que quedaron excluidos el año pasado por problemas de lo de la influenza aquí en México. Ya llegaron a la semifinal otra vez. Les va a tocar jugar, derrotaron al Libertad de Paraguay. Que pues, se veía difícil porque el dueño del... uno de los buenos dueños de Libertad de Paraguay es el dueño de la... es el presidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Así es que se estaba hablando de que hubiera una mano negra ahí con los arbitrajes para los Chivas, pero no fue así. ¿No les metió la mano? Quedaron 3-2 en el marcador global, quedaron 3-0 en México, perdieron 2-0 en Paraguay. Punto. También. Califican a semifinal, va contra la Universidad de Chile. En otro juego, el Internacional de Porto Alegre va a jugar contra Santos de Brasil, después de un... pues esto va a pasar después del Mundial porque ya están en receso. Y pues va, también tenemos el México final, desgraciadamente no la han pelado mucho ya por cosas del Mundial, Santos y Toluca, mañana se juega el juego de vuelta, en Torreón quedan 2-2, mañana se juega en Toluca a partir del mediodía, a las 11 de la mañana aquí en Juárez, pues a ver, esperemos que sea la cuarta estrella para el Santos, el cuarto campeonato, o el décimo para Toluca, que lo convertiría en uno de los equipos más ganadores de campeonatos en México, empatando al América y quedando a uno del Guadalajara. Yo espero que gane el Toluca. A ver con qué todas pasa, las ansias. Va a estar bueno mañana. Yo espero que gane el Toluca. Señores, Toluca es un equipazo. Mañana mejor equipo de México. Veremos. A huevo que sí. Yo me platico algo y creo que a Chuy le va a gustar mucho. Si es que ya está enterado. A lo mejor ya es para mí es nuevo y a lo mejor es. Ya. ¿Qué? ¿Vas a salir del Santos a jugar sin camisa? No, fíjate que ahora no tiene nada que ver. Bueno, tiene mucho que ver con el fútbol, pero es otro género. Fíjate que escuché una canción de La Maldita Vecindad, del nuevo disco. Sí, que habla del fútbol, pero se me hizo muy chida porque habla del fútbol. Callejero. Pero habla del fútbol llanero. Pero está. No está. La diversión se llama. No está, como te diré, para un solo equipo, o está como que a favor de la convivencia, no de la, como que yo soy de tal y chingue su madre. Fútbol llanero, pura diversión, se llama la canción. Es muy deportivo, se me hizo muy bonita la canción, la verdad. Y digo, tú sabes que a mí el fútbol no me agrada, pero eso es lo que yo les platicaba sobre el fútbol, se me hace... Qué padre cuando lo puedas ver como deporte, que lo juegas y que esto, igual te parte la madre en el campo, en el terreno, del que sea, pero que... todavía sigue siendo por deporte y no por intereses económicos. Es cuando digo, ay, no, o sea, claro, siempre lo va a ver. Sí, claro. Pero a mí como no me gusta el fútbol, como que digo, ya le quita el... Es como cuando, en mi caso, que me gusta el box. A mí me gusta mucho ver los pesos pequeños, los mosca, semimosca, así, lo más chiquito. Y cuando están, porque están todavía como que los, aunque a lo mejor pueden estar arregladas, todavía como que es más pura la pelea. Ya los welter ya se me hacen muy ay, como que ya está muy arreglada la cosa, y lo mismo pienso con las ligas mayores de fútbol. A lo mejor ignoro mucho, pero incluso si me invitas a ver un partido de fútbol, digamos como el Cebetis o de la secundaria, incluso a lo mejor universitarios, a lo mejor no digo que no me divierta, pero cuando así como que no me gusta, la verdad, como que entonces no es el espíritu tan... Voy a invitar a uno de los juegos mejor los domingos. Es muy cierto lo que dice Temo, como, no sé si te acuerdas, Chuy, de la canción de Molotov, la de ¿cómo se decía? Vale Vergara. Si quieren ver golazos. A ver, estos amateurs quieren decir algo. Que es como todo, porque hay cosas que ni que tengo, no tengo la razón. No, tu opinión es inválida. Ay, no, nomás que... ¿Tú qué estás haciendo aquí? Hay son amateur chidas. Tengo dos, como es la esto. Pornografía amateur. Ay, güey, soltó el PSP. La pornografía amateur está muy suave a veces. Sí, mucho mejor que el fútbol amateur. Esto viene del escritorio de Dorame. Ahí está. Bueno, ya para terminar con esta sección, no lo sé. Estoy confundido. ¿Alguien? Bolas. A ver, ¿alguien vio el comercial de Nike dirigido por Iñárritu? Lo iba a ver, bueno, pero tuve que venir. En la tarde. Dura como casi más de 3 minutos. Lo iba a ver, pero de pronto me habló Serge para decirme, vente al podcast. Y yo como que, pues, bueno, no hay internet. Y llegué y no había internet y entonces ahora siento una increíble ansiedad. Sería un what if. ¿Qué pasaría si? Sí, exacto. Ah, es el que... ¿Sale Wayne Rooney? ¿El jugador? Cristiano Ronaldo, sí, sale... Cristiano Ronaldo, sí, está buenísimo. Sale Wayne Rooney. Lo vi en la tele, de hecho, en los comerciales cuando durante el medio tiempo, que es lo único que vi de realmente el juego de... ¿Lo pasaron completo el comercial o...? Sí, lo pasaron completo. Lo pasaron completo. Creo que sale Fran Ribery. ¿Cómo cuánto dura? Como 2 minutos, 3, ¿no? Un poquito más de, sí, de 3 minutos. Lo pasaron completo. Algo muy bonito. Me acuerdo que volteé y precioso. Así como que... Gael García, como, y así como que, ah, cabrón, qué pedo. Joder. Y luego me quedé viendo y así como que, sí, pues, está bien chingón. Ya sale, no mames. Gael García, sale Wayne Rooney, sale Cristiano Ronaldo, sale Fran Ribery. Es un comercial donde se habla qué hubiera pasado si. Sí. Está muy padre, la verdad. Mira hacia el futuro, vamos. Y sí, pues sí, está muy padre el spoiler de Nike. Serge, ¿qué pasó en la computadora? Está saliendo algo, me está dando miedo. ¿Es del internet? Ay. ¿Es del internet? Nomás le puse a ver si regresaba al internet, no te preocupes. Está conectándose al internet, hijo. Okay. Ya es muy tarde, nos quedan como 5 minutos de deporte. Bueno, pues ya. Qué bueno es que nos despedimos, señor. Así, vámonos de deporte, Chuy. Corre un poquito la canción de la maldita. Usted la sabe un poquito. Córrele. Ay, no me la sé mucho. Fútbol callejero. No, fútbol callejero, pura diversión. Que Chuy quiere ver golazo. Fútbol llanero, pura diversión. Chuy siempre quiere ver golazo. La verdad, sí. Se las pondríamos, pero como no tenemos internet, pues bueno. Ni modo, Chuy, no vas a poder ver vergolazos ahorita en el No les voy a dar sus vergolizas. Bueno, ni modo. En otra ocasión les doy vergolizas. Gracias por escuchar. Vítelo, ¿te gusta vergolazos? ¿Y las vergolizas? Pero Chuy, recuerda, esto es el Changoleón Podcast. Punchy. Y esto fue Deporte Chuy, amigos. Sí. Acabamos Deporte Chuy. Así de seco. Entonces, no, de hecho, el más largo creo que fue uno de casi todos. Qué bueno, que me da alegría eso, ¿eh? Pero no, el caso es que ¿de qué cómics íbamos a hablar? Íbamos a hablar de cómics, fíjate. Aquí tengo en mis manos, lo conseguí hoy, por fin. Conseguí el 8x8. 8x8 del 2008. Sí, 2008. 2008 en Guadalajara. Está dibujado, son cómics dibujados en 8 horas. Por Bachán, Bev, Patricio Beteto, Edgar Clemen, Ricardo García, Humberto Ramos y el maestro Sergio Aragonés. Pero como no tenemos webcam, pues no se los podemos mostrar. Y ¿Por qué lo estás sosteniendo como si tuviéramos webcam? Nomás porque lo estoy viendo. Por fuerza de la costumbre. La costumbre y la falta de internet nos está creando hábitos malos. ¡Ah, no! Sí, mira, estoy viendo un video de YouTube en mi mente. Yo soy calvo y me estoy peinando para la cámara. Válgame Dios. Okay. Estamos graves. Esta edición del 8x8 empieza con una historia de Sergio Aragonés, donde más o menos es una crónica de más o menos lo que sucedió durante el concurso. Bueno, concurso no, durante el reto 8x8, ¿no? Entre algunas cosas que aquí en la introducción mencionan a los 24x24 de Ciudad Juárez, así que... De cierta manera nos mencionan. Sí, nos mencionan. Gracias. Sí. No nos mencionan por nombre, pero mencionan los 24x24. Sí, pero también mencionan que no se avientan el de 24 porque se les hace demasiado hardcore. Y nosotros somos hardcore. Así que no oficialmente nosotros somos hardcore, así que... ¿Tú terminaste? ¿Tú has terminado? Yo los 2 años he terminado. Yo también he terminado. Sí, los dos hemos terminado los 2 años. Rubén Darío. Sí. El primer año no sé, pero el segundo sí terminó. Creo Pelados. Que también, Creo que fue el primero en terminar. Un saludo a nuestros amigazos del 656 Comics. Pronto les tendremos algunas más noticias sobre cómics aquí en Juárez, a ver qué onda. Yo 48x48. ¡Ay, cabrón! Por cierto, vamos a dar una conferencia pronto sobre el cómic juarense en el Museo del Chamizal a las 7 de la tarde, el día 4 de junio. Espero que nos acompañen y nos apoyen. A lo mejor hay chance hasta de presentar trabajos de nosotros, así que. Para que vayan a echarnos porras a todos los comiqueros juarenses. Salió como sin querer queriendo de repente. Pues qué bonito, estoy aquí hojeando los cómics que hicieron todos los muchachos y a toda madre. Tienen toda una calidad de un cómic de 24 horas, pero nada más son 8 páginas. Pium, pium, pium. Muy chido. Excepto Aragones, Aragones siempre es divertido. Mande. Yo quería hablar de manga. Habla. No sé si alguna vez en un podcast he hablado de Hokago Play. No de Hokago Play, ya hablé ese de. ¿Cómo se llama? Koibito Play. ¿No? Me suena conocido, pero aviéntate. Es una historia de un... De hecho, es un mangaka hentai el que lo dibujó. Porque tengo por ahí otro manga hentai de él, que así como que, lo bajé hace un chingo, y hace poco descubrí que era ese güey, y dije, pues tengo que volverlo a leer, y leí así como que sí, es este güey. Continúa, sí. Joven, continúa. Este, Koibito Play es un manga que no es hentai, pero igual es medio ecchi. Trata sobre un chavo que va a clases en la universidad, y en sus clases hay una chava que siempre está callada y nunca dice nada. O sea, siempre está así bien calladita. Y lo que la distingue de las otras personas, que todo el mundo dice, ese tipo debe ser bien rara, es que en las orejas tiene como que un putero de piercings, así todos grandotes y un chorro. Entonces todo el mundo así como que, debe ser bien rara, nunca habla, y como que siempre la excluyen. Y el chavo también es como que bien callado, y su rollo es que él no se siente a gusto en ningún lado, se siente como que estresado, y para relajarse, él trabaja en un club de sadomasoquismo tocando música. ¡Ah, hijo! Él provee la ambientación, él toca y le... tocando música con la guitarra eléctrica. Es hardcore con la guitarra. Entonces, le pagan por dar la ambientación. Y un día está él tocando ahí y la chava está como masoquista. Esta chava la están así como... le están pues la están pisando, etcétera. No en ese sentido, sino con los pies. Ok. El caso es que cuando el chavo la ve, se queda así como que, ¿qué pedo? Y la chava lo ve y se queda así como que, ¿qué pedo? Entonces el chavo así como que, awkward, y se va corriendo. Y entonces la chava lo persigue y le dice, no, espérate. Y entonces se ponen a platicar. Entonces él le dice, es que es la primera vez que me encuentro con alguien que cuando lo veo inmediatamente pienso así como que, ok, algo, ¿no? O sea... Entonces lo invita a ir a su casa y entonces empiezan a formar una relación de pareja, pero pues obviamente los dos traen un trasfondo acá medio extraño para que su personalidad sea como es. Entonces el manga explora como sus trasfondos y su relación, cómo afecta su presencia. Ooh, what's the title of this manga? Koibito Play. Koibito Play. No, es el primer manga que sucede algo así con un dibujante hentai. Ya pasó una vez con Yutaka Tanaka. Uh-huh. Estuvo dibujando una serie de mini historias que se llamaba... En español se llamaba Historias Viciosas. Y después hizo uno que me pasaste, que era My Lovely Ghost Gana. Sí. Y había otro. No, había otro. Había que, otro. Irene, gracias. Irene. Sí. Me acuerdo más por el nombre, porque pinche manga más deprimente, güey. Al final estaba sintiéndome tan culero, güey, que casi lloro, güey. No, sí, también Yutaka Tanaka, búsquenlo. Sí, tienen chance, la verdad es muy bueno. Empezó con hentai y luego empezó a hacer manga ecchi. No, My Lovely Ghost Kana. Son muy buenos títulos. No sé si conozcan algún otro título de algún artista hentai que haya hecho un título ya serio. Ogureito, sí. Bueno, pues ya tenemos. Ángel, ¿cómo se llama el autor de Fresia? Que sacó después una serie de historias que se llamaba Keep On Vibrating. Sí me acuerdo, güey. Pero, hijo de tu madre, güey. No me acuerdo. Bueno. Sí sé quién es ese güey. Sí, ese güey es chingoncísimo. Ajá, busquen Keep On Vibrating. Son una serie de cortos historias. Tú me lo recomendaste una vez y lo bajé. Ajá, las historias sí tienen, son adultas. Hay desnudos, a veces hay relaciones sexuales, a veces nomás desnudos. Pues las historias están bien fregones, están muy chidas. Suaves. Sí, están suaves. Realmente están chidas. Lo que más me gustó fue la historia de dos niños en el apocalipsis y cómo se imaginan las cosas. Entonces, sí, se los recomiendo mucho. Bueno. Búsquenlo así, sigue vibrando. ¿Cómo se llama? Y está suave. Keep On Vibrating. Keep On Vibrating. Vale, hay que buscarlo. Sí. Después como de 2 años o no sé cuánto, y por fin terminé de ver la película de 3 días a Yuma. Recomendada por el Adrián, por el Dorame, hace como 2 años. ¿Cómo que tardaste tantos años? Es que había visto puros pedacitos y luego la sigo viendo. Y dije, ahora sí la toque ver bien, entera. Ok. Y el final no me gustó, pero bueno. Pero hacía mucho que no me echaba una de vaqueros. Ok. Perfecto. Y recientemente yo vi la de 500 Days of Summer. Película. Está buenísima. Es la historia sobre un chavo y una chava. Pero no es una historia de amor. ¿Por qué se ríe Temo? Oh, estoy leyendo el 8x8. El 8x de Aragonés, hijo. Sí, de Aragonés. No, Garza, porque el tipo viene a México y claro que... Lo voy a hacer rápido, al menos hasta donde voy. Entonces, claro que él sueña con que va a llegar. Oh, sí, México. Los desayunos, como en México no hay dos, los motuleños, los rancheros, qué chingón. Llega, empiezan a saludar a todos los amigos dibujantes, porque va a haber el reto a las 8 horas. Como que esto de las 8 horas, ¿sí es en serio? Lo empiezan a encontrar amigos, ¿qué, ya acabaste con los cómics? Ya rápido, o sea, como dibuja bien rápido, bien. pues claro que le hace como que trágame tierra, como que puro acá bien otros estilos, ¿verdad? Pero está bastante divertido el de Sergio Aragonés, como dices, en 8 horas este señor. Qué bárbaro, qué 8 horas, ¿cuáles? Llegó tarde y terminó en 6. Y déjame te digo, si te fijas en uno de los cuadritos, están dos Calzonsin y este John, dibujados por Rius. Por ahí en las hojitas de... Ahí están abajo. Acá del otro lado. Calzonsin y este... Recuerden que no hay webcam y no los pueden ver. Sí. Oh, está fregón. Todavía no termino, pero depende de lo que llevo. Voy en la página 3 y ya estoy... Me muero de risa. Está genial. Órale. Bueno, ¿algo más, señores? Para ya... ¿Algo más? Jano, ¿qué encontraste en internet que no hay? No hay internet, caro. Encontró, pero sigues tecleando en la computadora, eso me perturba mucho. Teclea como si estuviera en internet. No se puede. Sigues tecleando en la computadora, eso me perturba mucho. ¿Qué nivel estás jugando? Sí, pero está corriendo bien lento, ¿no? Que no es un spell card de Marisa. Pero está corriendo bien pinche lento, güey. Es una netbook, güey. Hablando de shooters, ¿alguien está viendo la serie de Black Rock Shooter? No he bajado todavía el episodio, creo que todavía no sale. Pero necesito ponerme el corriente, voy 2 años atrás de lo pero que... Pero vean Kisses, está muy buena. ¿Cuál? Kisses, está bien perro. ¿Kisses? Sí. Twincest, for the win. Sí, sí, no, de hecho, está bien Twincest. Son dos hermanitas gemelitas que están luchando por ganarse las afecciones de su hermano adoptivo. De hecho, son hermanastras. ¿Mande? Son hermanastras. Son hermanastras del chavo, pero entre ellas son hermanas. Yo sí, entonces ¿no? Es como que lo tratan de conquistar por muchos, muchos medios. Por muchas estimulaciones, ¿verdad? Bueno, y los padres echándoles porras. Ah, y los papás quieren que el chavo se case con una de ellas. Entonces está todavía más bizarro porque el chavo no quiere. Bueno, no quiere casarse con una de ellas y no quiere salir con ellas, pero igual el cuerpo es débil. Es un anime. Manga. Es un anime y también hay un manga y está bien perfecto. Sí, véalo, lo recomiendo porque lo digo aquí para recomendarlo porque sé que le gusta a gente este tipo de cosas. Bien. Lo digo por ti, Chuy. Gracias, Ángel. De nada. Por cierto, hablando de mangas, fíjate que estoy leyendo One Piece. Otra lo vez. Lo bajé, voy en el capítulo 365 de 584. Cómpralo. No tengo dinero, después cuando lo compre te lo presto, todo lo que quieras para leer. Tienes mucho que leer, Search. Okay. En esas vacaciones. Sí, ya que va, pues, estás próximo a salir. No, van 584 y contando. Fíjate que como una cosa que me gusta mucho del autor Ichidoda es de que cuando va a comenzar un capítulo del manga, hay personajes de todos los que han salido que dices, bueno, ¿qué habrá sido ese personaje? Y antes de comenzar el capítulo te dibuja una especie de cómic sin palabras donde te narra la aventura de ese personaje. Está muy, muy divertido y la narrativa y todo está muy chido. One Piece. Sigo leyéndolo todavía. Ahí vamos. Bueno, eso es todo en Chablón Podcast. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo más? Ya, se acabó. Ah, señores, esto fue Deporte. Esto fue Deporte Chuy. El Changuleón Podcast dentro de Deporte Chuy. Y... Deporte Chuy hace mucho ya. Okay. Ya. No, es que era Changuleón Podcast dentro de Deporte Chuy y Deporte Chuy dentro de Changuleón Podcast. Es un concepto acá. High concept. Acá, infinito. Es high concept. Es algo artístico acá, medio europeo. A ver. Es un concepto bien homosexual, así yo dentro de ti y tú dentro de mí al mismo tiempo. Joder. Y todos nos centramos entre todos. Bueno, esto no tiene fin, señores. Nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Bye bye. Y que viva el rock and roll. Y no el Santos.